Provincia. Entonces, como decíamos, estamos iniciando nuestro programa Regiones de Hoy. Que siempre creí, si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir. Quiero estar ahí, si la isla duerme, quiero verla sola. Bueno, decíamos entonces que en este viaje virtual de hoy vamos a ir hacia la laguna de Mar Chiquita. Saliendo de la ciudad de Córdoba, hay que tomar la ruta 19. Es la ruta que une Córdoba con la ciudad de San Francisco. Luego de recorrer unos 20 o 30 kilómetros, van a llegar a una población que se denomina Río Primero. Ahí prácticamente desde Río Primero sale una ruta o un camino que conduce hacia la laguna de Mar Chiquita. Está perfectamente indicada y no hay modo de perderse. Es una ruta totalmente asfaltada y que se encuentra generalmente en buen estado. Hay una segunda opción, hay otras opciones, pero hay otra segunda opción importante que es más adelante, siguiendo por la ruta 19 hasta la localidad de El Tío. Ahí también van a encontrar un desvío doblando hacia la izquierda del camino que los va a llevar también a la laguna de Mar Chiquita. La laguna de Mar Chiquita o Mar de Ancenusa, como se lo llama, es una enorme laguna de elevada salinidad que se encuentra en el noroeste de la provincia de Córdoba, prácticamente en el centro norte de la Argentina. La superficie de la laguna es variable, puede rondar los 8.000 kilómetros cuadrados, la convierte en uno de los lagos salados más extensos de los hemisferios sur y occidental. Además, es la mayor superficie lacustre de la Argentina. El cuarto lago salado endorreico, o sea, interno, más grande del planeta y el cuarto lago de planicie más extenso del mundo. Como ustedes ven, nuestra laguna de Mar Chiquita no es cualquier cosa. Es un verdadero mar encerrado en nuestra provincia. La mayor parte de este mar interior forma parte o integra el área natural protegida denominada Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita. Es una zona protegida porque goza de una flora y de una fauna muy especial que poco a poco la vamos a ir describiendo. Cuando el mar despierte y llevar tu aire dentro de mi sangre. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos. La laguna tiene muchas variaciones respecto a todo, a su nivel de agua, porque claro, es una laguna que no tiene desagüe. La laguna desagua fundamentalmente por evaporación en su gran superficie. No es muy profunda. La profundidad ronda entre los 5 metros, 6 metros, con zonas muy más profundas que no llegan a superar los 20 metros de profundidad. Esa sería la máxima profundidad que se puede encontrar en la laguna. O sea, es una laguna con mucha superficie de evaporación. Y no tiene, como dijimos, desagües superficiales. Posiblemente puede drenar vía subterránea gran cantidad de agua. Está alimentada por un conjunto de ríos que los vamos a describir enseguida. Según los ciclos seculares húmedo y seco o inundación sequía, la superficie promedio ronda los 6.000 kilómetros cuadrados, pero en épocas de sequía intensa puede disminuir a una tercera parte, es decir, a 2.000 kilómetros cuadrados, con una mínima registrada históricamente en el año 1984, registrada históricamente como mínima total hubo un error de 1.984 kilómetros cuadrados. Esa es la menor superficie que llegó a tener la laguna alguna vez, no necesariamente en ese año, me confundió el número, pensé que era el año. No, es la mínima superficie histórica que tuvo la laguna de Mar Chiquita, 1.984 kilómetros cuadrados. La laguna es el centro de una cuenca cuyos principales afluentes son los ríos Dulce, también conocidos según la zona como Salí, Misquí, Mayú y Petri. Es un río que viene prácticamente del norte argentino, naciendo en la provincia de Tucumán, atravesando toda la provincia de Santiago del Estero y llegando a desaguar en la laguna de Mar Chiquita. Este río, el río Dulce, atraviesa grandes salinas en una parte de Santiago del Estero y pasa a ser un río salado. Eso es lo que le da a la laguna su característica de agua salada. El aporte de sales que arrastra el río Dulce, sobre todo cuando en épocas de crecidas, atraviesa ampliamente los salitrales, tanto el propio río como los aportantes a ese río que también atraviesan salitrales. Otros afluentes de la laguna del Mar Chiquita son ríos cordobeses. El río primero, río Suquía, que es el río que atraviesa la ciudad de Córdoba, que viene del lago San Roque. Y el río segundo, o Sanaes, que no es otra cosa que este río Anisacate, que cruza aquí, cerquita de nuestra emisora. El río Dulce aporta sus caudales desde el noroeste del país, como dijimos, y los ríos primero y segundo, o sea, el Suquía y el Sanaes, lo hacen desde el sudeste, entran a la laguna por el lado del sudeste. Antes de alcanzar la laguna, sus afluentes forman bañados o humedales sobre una superficie de casi 10.000 kilómetros cuadrados. Los humedales más importantes se ubican en la zona norte de la laguna llamado Bañados del Petri. Otro aporte de aguas importantes es subterráneo. En efecto, en gran medida la laguna es una afloración del acuífero guaraní, el llamado reborde de los Altos de Chipón o Cuesta de Morteros. Resulta un verdadero dique natural en el este de la laguna que impide el flujo superficial de sus aguas hacia la cuenca del Plata. También es elevada la costa sudeste en la zona llamada Barrancas del Saladillo. En cambio, por el norte y oeste, las costas son bajas y poco precisas, existiendo algunas lomadas muy bajas que se entroncan con ramificaciones de las sierras de Córdoba. Ahí tenemos, acabamos de describir las causas, las razones por la cual esta laguna no desagua. Es porque tiene prácticamente un dique natural en la zona sur y sureste, formado por, bueno, formaciones rocosas que impiden que salgan, que escapen las aguas subterráneas, pero no impiden que lleguen por la otra costa desde los llamadas cuenca acuífera guaraní. De modo que la laguna de Mar Chiquita es un mar interior alimentado superficialmente por tres importantes ríos, el río Dulce, el río Suquía y el río Sanaes, y por una gran cantidad de napas subterráneas provenientes del acuífero guaraní. Traigo mi raíz. Vamos a continuar recorriendo la laguna de Mar Chiquita. Estamos transitando el programa Regiones que emite nuestra emisora, el sitio FM, desde Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca los miércoles, todos los miércoles a partir de las 19:15 de la tarde. Hoy estamos recorriendo la laguna de Mar Chiquita. La mayor parte de esta laguna, así como los bañados del río Dulce, constituyen una extensa reserva provincial de Córdoba. Bañados del río Dulce y laguna de Mar Chiquita, existen intenciones de transformarla en parque nacional. Tal reserva provincial está integrada a la red hemisférica de reservas para aves playeras, como sitio de categoría hemisférico. Forma parte de la red Living Lake, red internacional de cooperación entre lagos y lagunas de gran valor ecológico, y desde mayo del año 2002 ha sido designado sitio Ramsar, o sea, un sitio altamente protegido, porque es un espejo de agua que recibe a las bandadas de aves migratorias que recorren todo el continente americano. Dijimos antes que la profundidad máxima de la laguna anda por los 10 o 11 metros y eso obviamente depende de que la laguna esté con mucha agua o con menos cantidad de agua, porque dijimos que la superficie se puede reducir a veces hasta un tercio de su tamaño, obviamente en esos momentos baja mucho la profundidad. Esta profundidad de 10 o 11 metros promedio se corresponde a las fases de niveles altos, como viene ocurriendo desde mediados de la década del 70. La altitud media sobre el nivel del mar de la laguna está entre los 70 y los 71 metros. Y el volumen de agua aproximado en el año 2005 era de 100.000 millones de metros cúbicos, es decir, 100 kilómetros cúbicos de agua, una cantidad enorme, es una reserva de agua enorme, y teniendo en cuenta que no siempre la salinidad es excesivamente elevada, hubo épocas en que la laguna prácticamente había perdido su salinidad, porque en esos años el río Dulce no había tenido crecidas que arrastraran sales de las grandes salinas de Santiago del Estero, con lo cual se fue bajando el contenido de sal de las aguas, lo cual no es muy beneficioso, sobre todo para los pescadores, porque cuando la laguna está con su salinidad normal, se produce una gran cantidad de pejerreyes de agua salada, que es un pez, un pescado de alto valor económico para los pescadores de la zona, que los comercializan en toda la red hotelera de nuestra provincia. Vamos a seguir escuchando un poquito de nuestra cortina musical mientras vamos seleccionando temas. Bueno, no tuvimos la cortina, tuvimos otro tema que se nos metió. Ahora sí vamos con nuestra cortina. Bueno, vamos a continuar entonces. En el año 2003, la laguna alcanzó a tener 600.000 hectáreas, registrándose las siguientes dimensiones: 110 kilómetros de este a oeste y 95 kilómetros de norte a sur. Como ven, son dimensiones realmente grandes. La salinidad varía según el ciclo de aportes hídricos entre un mínimo de 28 gramos por litro, gramos de sal por litro, estamos entendiendo que la sal es una mezcla de sales, que ya vamos a ver más o menos la composición que tiene, pero por su composición es muy saludable el contacto con las arenas y barros de las playas salinas de la laguna. puede llegar a alcanzar un máximo de salinidad de 360 gramos por litro. Eso es muchísimo. Eso lo alcanzó en el año 1911. En diciembre del año 2010, la salinidad era de 62 gramos por litro, como ven, muy baja. Y en enero de 2013, la salinidad llegó a los 80 gramos por litro. La salinidad de las aguas de los océanos, para tener un punto de referencia, va desde unos 30 gramos por litro a 50 gramos por litro, siendo el promedio alrededor de 35, por lo que la laguna de Mar Chiquita durante el tramo final del siglo XX y parte del siglo XXI que hemos iniciado, poseyó la salinidad que le ha permitido ser encuadrada realmente como un mar interior. Las componentes minerales principales en forma de hidrosoles que conforman la constitución salina del agua tiene por principales integrantes el sodio, los cloruros en general, los sulfatos, el calcio, el magnesio, el potasio y el litio. También hay cierto contenido de hierro y muy bajo contenido de mercurio, que sería el único elemento realmente negativo de su presencia en la laguna. Como vemos, son sales muy ricas, sobre todo en calcio, magnesio y potasio, tanto en forma de cloruros como en forma de sulfatos. Se debe notar que las aguas con esta composición química embeben las arenas, los limos, las arcillas del lecho y de las costas, motivo por el cual ciertas playas de Mar Chiquita poseen arenas con propiedades terapéuticas, de modo que estas son utilizables para las llamadas barroterapias y muy valiosas para la cosmética natural. De hecho, gran parte de los barros son recogidos por empresas que las utilizan en la elaboración de distintos elementos para el tratamiento de la piel y para el tratamiento en general de la salud corporal. La laguna de Mar Chiquita posee varias islas. La mayoría de ellas se encuentran en el delta del río Petri o río Dulce y forman parte de un delta y son islas bajas, anegadizas y de forma bastante cambiantes, estando pobladas por denso bosque chaqueño, aunque las más importantes islas o islotes de Mar Chiquita se ubican en la mitad sur del espejo de agua. Se trata en este caso de unas pocas islas alargadas, arenosas, siendo la mayor de ellas la isla del Médano. Estas islas varían de superficie según sean tiempos de sequía o de inundación. La erosión, principalmente la eólica e incluso por el influjo de las mareas, la isla del Médano supera los 10 kilómetros cuadrados. Parajes y localidades cercanos a la laguna para que se puedan instalar los turistas. La única población ribereña de este mar interior se ubica en la costa sur. Es el centro balneario de Miramar, unos 12 kilómetros en línea recta hacia el oeste de dicha ciudad, también en la costa sur, y como salida balnearia septentrional de la pequeña ciudad de Marul, a unos 16 kilómetros de la misma, se encuentra el sitio llamado Playa Grande, que se extiende 12 kilómetros, aproximadamente al oeste y al este, aunque el principal balneario de Marul se encuentra en una ensenada a pocos kilómetros al oeste de la zona llamada Laguna del Plata. Kilómetros antes se encuentra la localidad de La Para, donde también se encuentra el comedor Ruta 17, muy conocido por su especialidad en pejerrey. Pocos kilómetros al noroeste de La Para y casi en la costa suroeste del mar de Arcenusa se ubica el paraje denominado Pozo de las Palomas. La laguna La Plata se ubica también en esas cercanías y se trata en realidad de una bahía muy cerrada de mar chiquita. A 4 kilómetros al noroeste de Miramar se hallan las ruinas del balneario conocido como Colonia Müller, el que fue una colonia de vacaciones perteneciente al Estado Nacional, creado en la primera mitad de la década de 1950, pero luego fue abandonada. Un poco para que los turistas recuerden, les vamos a repasar los nombres más importantes que acabamos de recorrer. Miramar, que sería el pueblo o localidad más importante en la costa de las lagunas. Ahí a Miramar llegan los caminos que hemos indicado, sobre todo el camino que parte desde el pueblo, desde la localidad de Río Primero, llega directamente a Miramar. Luego, otra ciudad importante o pueblo importante a las orillas de la laguna es la ciudad de Marul. A 16 kilómetros de Marul se encuentra ese sitio llamado Playa Grande, que es una playa que se extiende por 12 kilómetros hacia el este y hacia el oeste de Marul. También está la localidad de La Para. Y en La Para ustedes pueden encontrar un comedor muy famoso denominado Ruta 17, que es reconocido por su especialidad en pejerrey. De modo que ya les estamos dando un circuito turístico: ubicarse en Miramar o Marul, llegarse hasta La Para, ir a comer pejerrey al comedor Ruta 17. Y bueno, y también contratando algún viajecito en lancha, se pueden ir a recorrer las islas. La costa norte del mar interior, que es la zona de humedales y del delta del río Dulce, es imposible ubicar playas, existiendo solo parajes y caseríos cercanos a la costa, como el Mistolar, a unos 10 kilómetros al este del pequeño paraje denominado Los Huecos. Esto es debido a que las variantes de nivel de agua que trae el río Dulce hacen que ese delta sufra permanentes inundaciones y es muy difícil su acceso por la gran cantidad de zonas pantanosas que se distribuyen a ambos lados del delta del río Dulce. Bueno, estamos ya llegando al final de este recorrido y vamos a decir que la laguna de Mar Chiquita tiene el verdadero aspecto de un mar interior, tanto por sus aguas, su oleaje, sus playas. El viento suele provocar oleaje elevado, suelen distinguirse olas de 1 metro de altura. Muy interesantes paisajes y excelente clima. Es zona turística, aunque aún poco conocida y explotada. Las costas occidental y septentrional están prácticamente deshabitadas y por este motivo presentan paisajes naturales vírgenes y de difícil acceso, en donde, entre otros animales silvestres, se encuentran los acuaraguazús y pecaríes. Ciertas zonas costeras han cobrado fama por los lodos terapéuticos, como ya lo mencionamos. Por otra parte, el antiguo Gran Hotel Viena, actualmente abandonado como hotel, ha sido transformado en un museo. Con toda su costa sur se han desarrollado poblaciones que obtienen recursos del turismo. Mencionamos dentro de esas poblaciones ya recién a Miramar, Balnearia, Marul, La Para, Altos de Chipión. Casi 20 kilómetros al este de las costas se encuentra la antigua población de Morteros, fundada como fortín español en el siglo XVII, sobre un asentamiento de razas de sanavirones o salavirones, como se lo llamaban a estos pueblos originarios. Cabe decir también que la laguna de Mar Chiquita, como un verdadero mar interior, presenta mareas lunares y solares, o sea, hay mareas como en los grandes mares, de modo que Mar Chiquita tiene absolutamente todas las características de un mar interior. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos de personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Te regalo tiempo en el ritmo y hondura, una voz abierta llena de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos de personas que sueñan. Y ya finalizando un poco con nuestros comentarios sobre la laguna, les vamos a decir que Miramar es el único poblado de la región de Ancenusa que se encuentra a la vera de la laguna, que es uno de los humedales salados más grandes del mundo, la laguna, con una superficie, dijimos, de 6.000 kilómetros cuadrados. Miramar está sufriendo o beneficiándose en este momento con un gran desarrollo turístico. Se ha construido una importante costanera que protege a las localidades de inundaciones que se produjeron en el pasado. Un poco la historia del famoso Hotel Viena, que fue tapado por las aguas cuando la laguna alcanzó niveles muy altos, bueno, han hecho que ahora toda la zona de Miramar haya sido protegida con una escollera, una gran avenida costanera que no solo protege a las localidades de posibles ascensos de las aguas de la laguna, sino que le dan también un hermoso aspecto turístico, porque es una verdadera costanera marítima la que ustedes van a encontrar en Miramar. Las características naturales de este inmenso espejo de agua salada han convertido a esta laguna en un verdadero mar interior ideal para la práctica de deportes náuticos y avistaje de aves. La variedad de aves es muy grande en la laguna de Mar Chiquita porque vienen aves migratorias de distintas regiones de nuestro continente. La inundación más trágica en la historia se produjo justamente en el año 1977, que afectó a la localidad de Miramar y a otros poblados vecinos, produciendo la emigración masiva de familias que perdieron sus viviendas y todos sus bienes. Con el paso del tiempo, la ciudad se fue recuperando y hoy se posiciona como el destino turístico más importante de la región de Ancenusa. Esto es lo que veníamos diciendo, un poco el atraso turístico de la laguna de Mar Chiquita se debió a esa enorme inundación que destruyó prácticamente las instalaciones que existían en ese momento. Pero ya está todo reconstruido y la verdad es que es un excelente sitio para hacer un turismo alternativo y diferente en nuestra provincia de Córdoba. Thank you. Bueno, de este modo terminamos con nuestro programa Regiones del día de hoy. Vamos a dar por terminado ya el programa. Vamos a cerrar, si ustedes me permiten, la grabación que estamos realizando del mismo, porque estos programas